Muy buenas noches, realmente es muy hermoso poder estar en esta tarde-noche, como decimos nosotros, poder cantar nuestras alabanzas al Señor y por sobre todas las cosas saber, queridos hermanos, y vos que nos estás visitando, que hay un mensaje de salvación, que hay un mensaje de oportunidad y que hay un mensaje de amor y de misericordia. No me tocaba hoy en día, porque ustedes saben que estamos viendo los milagros del Señor Jesucristo. Y me avisaron hoy a última hora. Así que vamos a ver un milagro, pero no quiso el Señor Jesucristo. Pero sí es un milagro. Vamos a ver una persona muy importante en la antigüedad. Muy importante en la antigüedad. Socialmente muy encumbrado. Que tenía muchísimo poder. Que a él estaban sujetos miles de hombres. Y él ordenaba y había que obedecer. Pero tenía un problema de enfermedad. Y vamos a ver cómo esta persona, primero se enojó y luego obedeció el consejo de una sierva y de los siervos. Así que sin más les invito a leer, es un pasaje muy conocido, dice allí en el libro de Segunda Reyes, capítulo 5. Segunda Reyes, capítulo 5, en el Antiguo Testamento. Recordemos que el Antiguo Testamento se escribió y quedó redactado, no como el libro de historia, sino para que nosotros podamos buscar y podamos escudriñar los milagros que hacía Dios en ese momento a través de sus profetas, que eran hombres escogidos y enviados por Dios para rescatar a su pueblo Israel. Comenzamos la lectura de Segunda Reyes, capítulo 5, verso 1. Dice Naamán, así se llamaba este señor, general del ejército del rey de Siria, era varón grande, no en estatura, delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero... ¿qué le pasó? Leproso. Si nosotros nos detenemos acá, me decimos, ¿cómo? No entiendo nada, ¿verdad? Se nos mezclaron las bolillas en el bolillero. ¿Pero cómo? Era un general de alta encumbre, tenía un gran poder. Jehová había, dice que lo hemos leído, Jehová había dado salvación a través de él. ¿Lo leímos, sí o no? Claro que sí. ¿Era utilizado, sí o no? O sea que era una persona socialmente encumbrada, con mucho poder, manejaba ejército, pero tenía algo, era leproso. Y hasta donde pude averiguar mínimamente, la lepra es una enfermedad infecciosa, contagiosa, que se manifiesta con pústulas de pus, corregime Aníbal si no es así, pero me parece que algo de eso es. Y que tenía que estar, esas personas tenían que estar fuera de la comunidad, tenía que estar fuera, tenían que vivir en lugares apartados. Y cuando nosotros pasábamos por el camino, estas personas tenían que gritar, leproso, leproso, leproso, para que no nos acercáramos y nos podíamos contagiar. Viniendo a la parte de nuestros días, la lepra, queridos hermanos, y vos que nos visitás, es muy parecida al pecado. El pecado. ¿Nosotros sabemos cómo entró el pecado en el mundo? ¿Sabemos cómo entró? ¿Entró por la puerta? No. Dice que entró por un hombre. Por un hombre entró el pecado en el mundo. Y a través de los tiempos, a través de las edades, pasó a nuestro día. No, pero yo no viví con Adán. Yo estoy excepto. Yo no estoy. No. Dice que el pecado nos alcanzó a todos. Independientemente de que hayamos vivido con Adán o en otra edad, nos alcanzó y me alcanzó y te alcanzó. Este hombre era leproso. Pero seguimos leyendo. Dice el verso 2. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Habían tomado prisionero a estas bandas armadas a una muchacha. ¿Y qué hacía esta muchacha? Ni sabemos el nombre, ni nos interesa saber nos dice la Biblia que no sabemos cómo se llamaba, no lo da a conocer, pero sí hacía una cosa, servía, servía. ¿A quién servía? Servía a la esposa del general, servía. Fíjense ustedes, vamos atando bien todos los entretelones, porque es muy importante esta muchacha que servía en la casa ahí del general Naván y servía a la esposa de Naván. Leemos el verso 3. Dice, esta, la sierva, dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán, su señor le relató diciendo, así, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y él le dijo, el rey de Siria, anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10,000 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ella que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Fíjense en qué terrible lo que hizo, El rey lo mandó al otro rey diciendo, mira, acá te mando a este general mío de confianza, valeroso, en extremo, que me defiende día y noche, tiene hombres, todo, extraordinario, para que lo sanes de la lepra. ¿Qué le parece a ustedes? Miren, si a nosotros nos manda, recibimos una persona ahora y te dice, che, mira, Dani, ¿lo podés sanar a este hombre de la lepra? ¿Qué sé yo? ¿Cómo lo voy a hacer? Fíjense lo que hizo el rey de Israel. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó su vestido y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tu vestido? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Eliseo. Eliseo era el profeta de Dios, sucesor de el profeta Elías. Y Eliseo había sido encomendado en esta ocasión para testificar y para testimoniar que había un Dios muy grande. Naamán confiaba en su fuerza, en su poderío, en su autoridad, en su obediencia de todos sus subordinados. Por eso era el general. Pero no podía contra la enfermedad que lo estaba carcomiendo. De la misma manera, el pecado carcome nuestra vida. De la misma manera, el pecado carcome nuestra vida. No, pero yo sé hasta dónde puedo con el pecado. Cuidado, cuidado. Tengamos mucho cuidado. No juguemos con el pecado. El pecado, ustedes saben, pecado es algo que está a nuestro alrededor. Y el enemigo dice que nuestro enemigo anda alrededor de nosotros, anda alrededor, ¿eh? No es que se va y después viene, sino que anda alrededor buscando a quién devorar. Cuidado, no juguemos con el pecado. No juguemos con el pecado. Estábamos leyendo hoy en la cena, ahí el Salmo 103, cuando habla el salmista acerca de bendecir a Dios, dice, Él es el quien perdona todas tus iniquidades. Dice en otro pasaje de la palabra de Dios, y se olvidará de tu pecado, lo arrojará en lo profundo del mar. Le dice Eliseo cuando oyó que este hombre estaba con esta aflicción, venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y muchas veces tenemos que tomar esta actitud. Para los que no conocen a Cristo, vení, vení, vení a mí. ¿Quién dijo esto, se acuerdan? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Dónde está el somier, Dani? Que me tiro acá un ratito. No, ¿se trata de eso? No, venid a mí todos. Dios es tan amplio, es tan misericordioso, que no queda ninguno excluido. Vieron que hoy por día es tan común la discriminación. No, vos acá no entrás porque tenés la corbata azul. Tenías que haber venido con corbata roja. Entonces, afuera. Dios no discrimina a nadie. Dios es un Dios de amor, de misericordia. Dice la palabra de Dios que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Miren, el lunes estuvimos ahí en la plaza, en Paso del Rey, y estaba hablando con un muchacho, ahí a la tarde, y me decía, pero ¿yo cómo sé que soy un pecador? ¿Cómo sé que yo cometí pecado? ¿Cómo sé que Dios me ve como un pecador? Entonces puse en práctica lo que habíamos aprendido cuando fuimos allá con Caminada y le digo, mira, es muy simple. Le digo, ¿sabés cuántos mandamientos dio Dios al hombre? Sí, ¿cómo le voy a hacer? 10. ¿Cuántos cumpliste vos? Y se quedó pensando y me dice, la verdad, creo que 3. ¿3 cumpliste? Sí, te faltan 7. Sos un pecador. Me dice, nunca lo había pensado de esa manera. ¿Viste? Le digo, qué fácil que es. ¿Viste qué fácil es? Pecado es saber hacer el bien y no hacerlo. Pecado es tener las normativas, las instrucciones de Dios, los preceptos, los reglamentos de Dios y no hacerlo. Para eso tenemos el pueblo de Israel. Tenemos gente palpable que obedecía y desobedecía. Cuando se veía mal, obedecía y clamaba a Dios. Cuando pasaba la tormenta, desobedecía y hacía lo que quería. Y Dios tenía misericordia de su pueblo y tenía misericordia. Venid a mí. Vení, le dijo Eliseo. Venga a mí y yo le mostraré. ¿Qué le iba a mostrar Eliseo? Que hay profeta en Israel. Dice el verso 9. Vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y será limpio. Y Naamán se fue. ¿Cómo? Enojado. Claro, el tipo venía con talentos de oro, con talentos de plata, con caballo, con presente, con un montón de cosas, y dijo, ahora va a salir el profeta de Dios y me va a decir, pase por acá, señor general, alfombra roja para ustedes, siéntese en esta mesa, vamos a traer las copas de oro, los vasos de plata, los cubiertos de todo el mundo, y vamos a hacer un banquete y luego... No, salió a atenderlo Eliseo. ¿Salió a atenderlo personalmente Eliseo? Envió un mensajero. Envió un mensajero. Envió un mensajero. Dios a cada uno de nosotros nos envió un mensajero. ¿Saben quién es? Cristo Jesús. Y nosotros somos mensajeros de Dios. Somos mensajeros de Dios. ¿Qué le vamos a decir a los que no conocen a Cristo? ¿Qué le vamos a contar? ¿Qué le vamos a explicar? Le vamos a contar de que Dios es amor. Le vamos a contar de las maravillas que Dios hizo en mí, que hizo en cada uno de nosotros. ¿Hay necesidad de hablar de Cristo? Sí que hay necesidad. ¿Hay urgencia de hablar de Cristo? Hay mucha urgencia de hablar de Cristo. ¿Es el tiempo de hablar de Cristo? Es el tiempo de hablar de Cristo. ¿Lo podemos dejar para mañana? No, no lo podemos dejar, hermanos, para mañana. Tenemos que hacerlo ahora. ¿Cuándo tengo que hablar? En todo momento, en todo tiempo. En la oficina, en el trabajo, viajando, en tus compañeros de estudio, en la facultad, en tu vecindario, en el almacén, en el súper, cuando vas a cargar nafta. En todo momento. Somos mensajeros de Dios. Entregando un mensaje de salvación. La verdad. La verdad de Cristo como nuestro Salvador y como el Señor. Ahora dentro de 10 días vamos, todo el mundo va a estar, ¿vieron cómo es, no? ¿Y armaste el arbolito? Sí, qué lindo, armamos el arbolito, le pusiste la estrella, todo ahí, todo ese merchandising extraordinario. Y todos, el 24, muy bien, recordamos al Señor Jesucristo, el 25 también. Y luego pasa ese día y ya está. La religiosidad, la humanidad que se jacta de ser muy religiosa, cumple con una obligación, con algo, y por eso piensa que ya está restaurado, que ya está regenerada, que ya es salva. Naamán se fue enojado. Y ustedes saben que muchas veces hay personas que le hablamos de Cristo y se van muy enojadas. Dicen, no, ¿cómo que yo me voy al infierno? No me diga eso, Señor. Usted a mí no me conoce. ¿Cómo me va a decir que yo vivía en el infierno? ¿Usted sabe quién soy yo? Yo soy un buen padre, soy un buen hijo, cuidé a mis papás hasta ancianito, le doy de comer a mis hijos, trabajo 12 horas, me esfuerzo, tengo 3 trabajos, edifiqué mi casa, pinto, corto el pasto, hago de todo, no le hago mal a nadie. ¿Cómo va a decir usted, Señor, que yo voy al infierno? Y te vas al infierno. La lepra te está consumiendo, el pecado te está consumiendo. Hermanos, tenemos que avisarle, tenemos que contarle. Muchas veces oro al Señor y le pido por los familiares que tengo yo. Tengo muchísimos familiares, primos, tíos que no conocen a Cristo y ellos van a ir a poblar allí el infierno. Y oro por ellos. Y Naamán se fue enojado. Y terminó la historia. Fíjense lo que pasó. Seguimos leyendo el verso 11. Dice, y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, Eliseo, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió, y se fue enojado, otra vez. Y se volvió, pero se fue enojado. Dijo, a ver, voy a regresar. Y cuando volvía rezando, dijo, no, si yo tengo dos ríos espectaculares, tengo dos ríos extra hermosos, yo me voy a bañar en esos ríos. ¿No hubiera sido mejor? Y se volvió enojado otra vez. Cuando predicamos de Cristo, hermanos, no tengamos miedo, no tengamos temor. Tenemos que predicarle de Cristo, de su amor, de su misericordia, pero tenemos que hacerle ver que la condición del hombre y la mujer es pecadora. Pecadora. Desde el momento que nació. No, para. Veíamos bien, ¿eh? ¿Cómo desde el momento que nació? Sí. Dice la palabra de Dios, en pecado me concibió mi madre y mi padre. No es inherente a cada uno de nosotros, la naturaleza de cada uno de nosotros es pecaminosa, de continuo es hacer el mal. Por la misericordia de Dios, dice ahí en el libro de Lamentaciones, no hemos sido consumidos por sus muchas misericordias. El amor de Dios, la misericordia de Dios. Se volvió a ir enojado. Y muchas personas se van enojados, pero no importa. Tenemos que predicar de Cristo. Tenemos que avisarle. Tenemos que anticiparle. Tenemos que decirle la verdad. No podemos predicar un evangelio, bueno, está bien, usted es un buen hombre, una buena señora, bueno, no se preocupe que... No, tenemos que ir y decirle la verdad. La verdad. La paga del pecado es la muerte. Vieron que a la gente no le gusta hablar de estos temas, ¿o sí? No, pará. No, háblame que mañana va a ser un lindo día, que ahora vienen las vacaciones. Ande, te vas, no, yo te voy a decir de la muerte. No quiero escuchar nada de eso. No quiero escuchar nada de eso. La paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Tenemos que hablarle, explicarle, avisarles. Se volvió a ir enojado. ¿Pero qué pasó? Dice el verso 12, más sus criados... ¿Los criados de quién? De Naamán. Los criados del general Naamán. Mas sus criados, dice, se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Fíjense nosotros, ¿eh? Si nosotros estamos hablando a una persona y esta persona me dice, bueno, ¿qué hay que hacer para ser salvo? Pídame usted lo que quiera que yo lo hago. Hay que escalar el Aconcagua, me compro el equipo, me voy, me entreno 3 meses y escalo el Aconcagua y soy salvo. ¿Hay que hacer alguna cosa? ¿Me pedirá él alguna cosa? ¿Me pedirá Dios algo para que sea redimido, para que Él me perdone? ¿Cómo lo puedo buscar a Dios? ¿Qué forma hay que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde lo puedo encontrar? El ser humano no tiene que hacer nada. Muy cerca está Cristo para hablarle y para entrar en su vida, para entrar en su corazón. Muy cercano está. Dios ya ha preparado todo de antemano por su maravillosa gracia. Dice que Dios preparó todo de antemano. Obras, salvación, vida eterna, sellado con el Espíritu Santo de la promesa, comunión, intercede, unidos en Cristo, vamos a Él en oración, le adoramos, le pedimos, le agradecemos y podemos seguir enunciando. Todo lo hizo Cristo, ya todo lo hizo Cristo. Pero dice que sus criados lo hicieron volver en sí, sus criados. O sea que hubo personas que le volvieron a hablar. ¿Recuerdan quién le habló primero? Una sierva que trabajaba en la casa. Y ahora sus criados le fueron y le hablaron al general. Y no era fácil para los criados en ese momento presentarse ante un general de tamaña investidura y decirle, Mirá, acá... No. Había que pedir permiso y había que seguir todo un protocolo para poder llegar y para poder hablarle. Porque ustedes saben que los siervos en ese momento tenían, no podían emitir voz ni voto. ¿Mm? Yo, venía el general y le decía, vos ahí parado 5 días. Y tenías que estar parado 5 días. Para eso eras siervo. Dice, pero sus siervos, ¿qué le dijeron? Dice, más sus criados se le acercaban y le hablaron diciendo, padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Hay un versículo en la palabra de Dios, ahí en 1 Juan, capítulo 1, verso 9, lo dice que la sangre de Cristo Jesús nos limpia. ¿Y cómo sigue? Que no me acuerdo. Nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Ese es el mensaje de salvación. Ese es el mensaje de misericordia. Ese es el mensaje que tenemos que predicar, que tenemos que anunciar. En la plaza de Ituzaingó, en la plaza de Buján, en Moreno, en donde vos vivís, en todo momento, la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado. Me limpió, nos limpió a cada uno de ustedes y te quiere limpiar a vos, que no tenés a Cristo. Ahora, este general tenía dos planes. Vieron que en toda la vida hay siempre plan A y plan B. Plan A, no escucharlo e irse más enojado todavía. Plan B, pensarlo y decir, a ver, voy a probar. Y vamos a ver qué le pasó. Dice el verso 14, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Este hombre obedeció a la voz de sus criados. Obedeció a la voz del profeta Eliseo. Obedeció. Descendió. Descendió. Se bajó de su posición social. Se bajó de su autoridad. Se bajó del caballo, como decimos nosotros. Descendió. Descendió humanamente y se zambulló 7 veces. Y al cabo de la 7ª vez, dice que su carne se volvió blanca como la de un niño. ¿Se había producido un milagro? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Eh? Claro que se había producido un milagro. Este hombre había experimentado, él había experimentado, nadie se lo contó, no hubo ninguna película, no hubo ningún cuento de ciencia ficción, sino que él había experimentado en sí mismo la sanidad. La sanidad. ¿Recuerdan? ¿Eh? Se volvió una vez enojado, se fue enojado, volvió, pero se volvió a ir más enojado, no quería hacer caso, él pensaba todas esas cosas y de repente estaba sano. ¿Cuánto más, queridos hermanos, es la palabra de Dios? ¿Cuánto más es la obra que hace Cristo Jesús en las vidas de los que no conocen? Limpia, transforma. Me imagino la alegría de este hombre. La Biblia no lo dice, pero por lo que vamos a los dos versículos que vamos a seguir leyendo, está ahí implícito que este hombre creyó. Fíjense lo que dice el verso 15. Dice, y volvió al varón de Dios, este general, él y toda su compañía, todos, y se puso delante de Eliseo y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Él. He aquí que no, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Tamaña confesión. Esa confesión es de salvación. Ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. ¿Cuál es el mensaje de salvación? Terminamos porque ya la hora avanzó. Pero quería dejar esto. ¿Cuál es el mensaje que tenemos que entregar? Ahora tenés que conocer a este Dios Salvador, a Cristo Jesús, el Salvador de tu vida. ¿Lo tenés en tu vida? Tenemos que anunciarle, avisarle, hermano, avisarle. Miren, ayer Ayer a la tardecita, creo que fue 6:30 de la tarde, 7 de la tarde, vieron que se puso el cielo todo negro, ¿no es cierto? Y luego como a las 8 más o menos estaba viendo el noticiero y estaban enfocando en una localidad del sur, donde había caído, en una cuadra y media había caído más de 35 centímetros de granizo. Y me llamó la atención lo que una persona dijo, y lo estábamos viendo con mi señora, me llamó la atención que una persona lo que dijo. El periodista le decía, pero ¿cómo puede ser que en esta cuadra y media nada más? Dice, sí, mirá, la verdad, en esta cuadra y media está todo, y mostraban ahí todas las bolillas de granizo. Era impresionante, en media hora se llovió todo, después cayó granizo, parecía un bombardeo, todo. Parecía el apocalipsis, dijo. Y yo con Lina nos miramos. Y dije, ¿cómo sabe este? Es que la humanidad sabe lo que va a venir. Sabe. Y Dios está avisando de una u otra manera. Envía señales, envía mensajes. Miren, hermano, nosotros tenemos la verdad. Dice ahí en el libro de Proverbios, compra la verdad y no la vendas. Compra la verdad y no la vendas. Le dijo el Señor Jesucristo a los discípulos, yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Hermanos, esforcémonos, alentémonos unos a otros a predicar de Cristo Jesús, así como nació hace 2000 años en Belén, que Cristo pueda nacer, el mensaje de que vos sabés que Cristo puede nacer en tu vida, en tu corazón, sí, ahora el 25, no, ¿qué 25? Él quiere nacer para siempre en tu vida. Hermanos, pongámonos metas. Y si lo acotamos más, pongámonos una meta, pongámonos un objetivo para este año 2014 que termina y para el 2015, ganar un alma para Cristo. El que gana almas, dice, es sabio y alcanza la misericordia de Dios. Nosotros no sabemos, hemos estado ahí en una plaza el lunes, no sabemos, hemos hablado con varias personas, con jóvenes, con personas mayores, con mujeres, hemos entregado volantes, no sabemos la obra que el Señor va a hacer, pero una cosa sí sabemos, una cosa es que fuimos, estuvimos y anunciamos. Y Cristo, Cristo Jesús, va a hacer la obra de redención, va a convencer de pecado, va a hacer la obra. Nosotros somos mensajeros, mensajeros. El mensaje de Cristo Jesús a los discípulos le dijo, id y predicad. ¿Qué vamos a predicar? Le dijo, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Esa es la comisión, esa es la gran comisión, ese es el desafío. Bueno, pero ya el año 2014 está perdido. No, no tiene nada que ver, ¿qué tiene que ver? La palabra de Dios no se va por los meses, por los días, por la semana, no se va por los años, calendario. La palabra de Dios es eterna. Dice allí el Salmo, para siempre, oh Dios, permanece tu palabra, ¿en dónde? En los cielos. Ahí el Salmo 119, busquen dónde. Para siempre, oh Dios, permanece tu palabra, en los cielos. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Y hoy estaba pensando ahí, estaba meditando en Juan capítulo 1. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Qué difícil que es, ¿eh? ¿A usted nunca le pasó que vamos con toda nuestra pila, con toda nuestra entusiasmo, con todo nuestro dinamismo, con toda nuestra potencia, con toda nuestra efervescencia y de repente... Revés se dice, un revés de tenis, ¡ping! Nos rebotaron, ¿Cómo enseguida nos quedamos helados? Pero yo no esperaba que me iban a hacer esto. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Más, dice, a todos los que creyeron. A todos los que recibieron y creyeron, Dios le dio la potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Estos no son engendrados de carne ni de sangre, sino por la voluntad del Padre Celestial. Hermanos, estamos 15 días más y termina hasta 2014. Pero tenemos el desafío de continuar predicando. Y el 2015, seguir predicando más. Y si Dios no viene antes, continuar predicando, continuar avisando, dando este mensaje de salvación, de esperanza. El mundo, ustedes saben muy bien el mensaje que da. El mensaje que da el mundo es para hoy, 9 de la noche. Ya mañana ya no sirve más. Hay que buscar otro mensaje, hay que buscar otra motivación, hay que buscar otros ideales, otros paradigmas, otros modelos, pero dice que el modelo es Cristo Jesús. Él permanece para siempre. Dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hermanos, aferrémonos a este desafío y prediquemos de Cristo. Los que estuvimos ahí en Paso del Rey vimos la gran necesidad que hay de predicar de Cristo. La gran necesidad, la gran confusión. El enemigo trabaja, y hay que decirlo, trabaja muy rápidamente. Aún desde mentes pequeñas trabaja, pero sabemos que Cristo Jesús lo venció una vez y para siempre. Y nosotros somos hijos de este Rey vencedor. Por eso vamos a ir en el nombre. Vamos y predicamos en el nombre de Jehová de los ejércitos. Así como este general obtuvo la sanidad, pero también obtuvo la salvación. Ahora veo, ahora creo que no hay Dios solamente nada más que en el pueblo de Israel. Que los vecinos de Tuzangó puedan decir, ahora creemos en Cristo Jesús. Ahora creemos en nuestro Salvador. Si todavía no lo estamos experimentando, pidámosle al Señor que nos dé palabra. ¿Qué hemos de decirlo? El Señor nos va a dar la palabra. Pongámonos en sus poderosas manos. ¿Terminamos con una palabra de oración? Padre amado, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por todos estos ejemplos que tú nos has dejado plasmado en tu palabra, la Biblia. Gracias, Señor, porque hemos podido contemplar un milagro tuyo, oh Padre Celestial. Gracias porque tú produces el milagro más extraordinario, oh Señor, restaurar al ser humano, salvarlo, darle una nueva vida, tener esperanza de gloria, perdonarlo de todos sus pecados. Así como un día me perdonaste a mí y a cada uno de mis hermanos, tú nos has perdonado, nos has dado una vida nueva. Tenemos, Señor, tu compañía, tenemos, Señor, tu amistad. Podemos recurrir a ti en cualquier momento, en cualquier lugar. Tu oído está presto, tú, Señor, nos escuchas, tú contestas y obras. Padre Celestial, gracias por tenerte en nuestra vida. Gracias por el Señor Jesucristo, este Señor que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y oh Señor, te rogamos que así como este profeta Eliseo, podamos, Señor, llamar a las almas como tú llamaste, Señor. Venid, que puedan venir, que puedan, oh Señor, obtener la salvación, que puedan, oh Señor, encontrarte, tener un encuentro contigo. Tenemos familiares, vecinos, conocidos, compañeros de trabajo, de estudio, que, oh Señor, se van al infierno. Y es así, es real. Padre Celestial, danos, Señor, que no nos avergoncemos, sino que prediquemos de tu palabra. Bendito Señor y Padre Celestial, te agradecemos porque hasta este momento, hasta este día, podemos hacerlo en este gran país, en esta maravillosa nación, con libertad, con la libertad que tú nos das. Padre Celestial, queremos ponernos en tus poderosas manos para que seamos instrumentos útiles, Señor, en esta comunidad de Tuzangó, o donde nos toque, oh Señor, actuar. Bendito Padre Celestial, te damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén.